Bueno, sistemáticamente hay organizar reuniones en diferentes lugares de la provincia que corresponden a los municipios que integran la región de la Sierra del Atlántico Sur, y hoy no casualidad se eligió Olavarría justamente para convocar a los directores de cultura, compañeros de la región, para aprovechar también la muestra Dalí y poder invitarlos a ellos. Se arma una agenda de trabajo. En la agenda de trabajo se va a trabajar fundamentalmente sobre la muestra regional itinerante que está circulando, que está conformada por dos artistas de cada uno de los municipios, o sea, son 24 obras en total. En este momento está en González Chávez y ya tiene un circuito armado. Nosotros vamos a estar recibiendo a Olavarría alrededor de septiembre. También se está tratando un tema sobre la regionalización de un proyecto de teatro, también auspiciado por el Instituto Cultural de la provincia. Talleres de percusión que se van a ser impartidos en cada uno de los municipios por Coco Marola, y aspectos que tienen que ver a cada uno de los municipios de cómo va funcionando la cuestión cultural en su espacio particularmente. Uh-huh. Este proyecto de dividir a la provincia de Buenos Aires en regiones en materia cultural hace ya unos años que está en marcha, digamos. ¿Han notado ustedes que ha fortalecido el tema cultural? ¿Es una regionalización, digamos, potable en materia de cultura? Bueno, mira, nosotros somos, creo que uno de los primeros, una de las primeras regiones en poder, si se quiere de alguna manera, después de varios intentos, poder llevar adelante un proyecto como este proyecto que te digo de regionalizar los artistas plásticos. Esta muestra itinerante tiene como principal finalidad intentar mostrar el trabajo de cada uno de los artistas que tienen estos municipios que conforman esta región en otros lugares que no sea el propio. O sea que para nosotros fundamentalmente es eso. Uno cree que en este sentido uno puede continuamente estar informado y saber de qué manera se trabaja en otros municipios, y entre todos poder formar un vínculo que haga que cada municipio fortalezca su relación cultural con la ciudad. Yo creo que es muy importante. Y a través de los años, en esta región por lo menos, hemos intentado fortalecer ese vínculo. Uh-huh. Y creo que ha redundado en que cada uno ha podido incorporar de los municipios que integran esta región ideas, trabajos, políticas que hacen que uno pueda mejorar en su lugar de trabajo. Uh-huh. Los distritos probablemente sean disímiles en sus características demográficas, geográficas. ¿Se ha encontrado desde lo cultural un factor, un denominador común sobre el cual trabajar, o sobre las diferencias pueden armar un proyecto conjunto? Yo creo que justamente sobre las diferencias se trabaja en un proyecto conjunto y se tratan de amoldar y adecuar a las cosas que hay de diferente. O sea, en primer momento, lo primero que te diferencia son las cuestiones en cantidad de habitantes. Entonces las proyecciones son diferentes, pero sí lo que uno trata de hacer es que cada proyecto se pueda adecuar a ese lugar, tanto el proyecto de teatro como el proyecto de arte plástica. Había momentos o municipios que, por ejemplo, suponete a la hora de la convocatoria de los plásticos, tenían un plástico en la ciudad, por lo tanto era convocar solamente a esa persona. En el caso de Olavarría se hizo una convocatoria abierta y se presentaron proyectos diferentes, se armó un jurado, o sea, tiene otro tipo de trabajo y de gestión. Pero uno, desde lo particular de cada municipio, puede adecuar cada uno de estos proyectos como para llevarlos adelante en esos lugares. ¿Quién preside ahora esta región? En este momento está presidido por Karina Rodríguez, que por problemas familiares no puede estar, no nos puede acompañar. Anoche, a última hora de la noche, me avisó que no iba a poder estar presente, y ella es la directora de cultura de Lobería. Y en este momento la está presidiendo la coordinadora suplente, que es Carolina López, que es de la ciudad de González Chávez.